Yeah. Oasis. Let's go. Let's go. Trato, trato y queda en nada. Peleamos otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Trato, trato, a veces me habla. Y a veces no tan bien. ¿Por qué? Como un bebé. Mami, ya, mami, ya. Me cansé de pelear. No. Baby, ya, baby, ya. No esperes que yo responda. Y solo dame un break, break, break. Creo que tú jodes como la ley. No digas de nuevo, ok. Trátame bien, que. Así que baila pa' mí. Baila pa' mí. Me gusta la manera cuando me lo muevas. Así que baila pa' mí. Baila pa' mí. Me gusta la manera cuando me lo muevas. Baila pa' mí. Baila pa' mí. Me gusta la manera que tú lo muevas. Baila pa' mí. Baila pa' mí. Trátame bien. Trato, trato y queda en nada. Peleamos otra vez. Ey, ey, ey, ey. Trato, trato, a veces me habla. Y a veces no tan bien. ¿Por qué? Como un bebé. Mami ya, me cansé de pelear. Baby ya, baby ya. No esperes que yo responda. Y solo dame un break, break, break. Creo que tú jodas como la ley. No digas de nuevo, ok. Trátame bien. Yo no estoy pa' pleito. Baila que yo me deleito. Al ritmo de mi canción. Claro que tienes razón. Yo no voy a discutir. Mejor te empiezo a desvestir. Ey, pa' que te voy a mentir. Ey, chica ya. Y dale, baila pa' mí. Baila pa' mí. Me gusta la manera cuando me lo muevas. Así que baila pa' mí. Baila pa' mí. Me gusta la manera cuando me lo muevas. Baila pa' mí. Baila pa' mí. Me gusta la manera que tú lo muevas. Baila pa' mí. Baila pa' mí. Hoy así, ye, ye, malote. Aunque tú vas a fe, ni mufe. Hoy así, ye, ye, malote. Aunque tú vas a fe, ni mufe. Tell me what you want, tell me what you want. You know I go give you, yeah, yeah. If not loving you want, if not loving you need. You know I go give you, yeah, yeah. Dami lola, dami lola. Got your body love, no be bana. Mami ya, mami ya. Mami dami break, break, break. Y dale, baila pa' mí. Baila pa' mí. Me gusta la manera cuando me lo muevas. Así que baila pa' mí. Baila pa' mí. Me gusta la manera cuando me lo muevas. Baila pa' mí. Baila pa' mí. Me gusta la manera que tú lo mueves. Baila pa' mí. Baila pa' mí. Mr. Easy. We make it easy. Baila pa' mí. Latino Gang. Oasis. Bad Bunny, baby. Baila pa' mí. J Balvin, baby. Baila pa' mí. Mr. Easy, baby. Baila pa' mí. Everything, baby. Baila pa' mí. Yeah, yeah.